Sonidos Mutantes. Pasado y presente de la música experimental en Chile. Un recorrido desde 1956-2013. Electroacústica, psicodelia, improvisación, free jazz, free rock, electrónica, noise, dub, poesía sonora, paisajes sonoros. Disfruta de esta nueva experiencia en Sonidos Mutantes. Producción y conducción, Cristóbal Cornejo. Buenas noches, jueves 27 de febrero, capítulo número 11 de Sonidos Mutantes, una historia de la música experimental en Chile. Todos los jueves a las 22 horas por Radio Actual y a través de actualfm.cl. Las dos semanas anteriores revisamos proyectos dentro de lo que se conoce como improvisación libre, una práctica que, aunque con inicios eufóricos, dio paso a una contención y austeridad sonora quizás determinada por la historia y sus propios sonidos. Hoy descenderemos a los laberintos del punk, el rock y el pop expandidos, de la mano de propuestas que integrando elementos antiartísticos como el ruido, la iconoclasia, el anticapitalismo, el aslotumismo, entre otros, demuestran lo híbrido de nuestra cultura y en algunos casos los desprecios al poder y sus aparatos. Primero revisaremos a Diablo, cuyo nombre originalmente era El Diablo es un Magnífico. Herbo Pérez y Cristian Sánchez se reunirían en el 2000 en la primera formación de lo que después sería la banda Diablo. Junto a Felipe Álvarez y Rodrigo Laiseca hicieron una grabación en Balmaceda 1215 en lo que se conoce como Proyecto Cajas. Diablo se consolidó con la llegada de Toño Eldunate en la guitarra. Con él editaron Retrato de Ordemales en 2001 y Niño Gitano Llorando en 2002, disco compartido con Proyecto Científico. Al poco tiempo ingresó Daniel Germali a tocar el bajo. Con él editarían Coma y 666 y girarían por México. Vamos a pasar a escuchar dos temas que reflejan sus cambios en el tiempo. Primero vamos con Hijo del Cuco, un tema del disco La Ruta nos aportó otro paso natural de 2003. En este se aprecia la influencia de Tobías Alcayota, del post-hardcore y de la electrónica de baja fidelidad. Luego vamos a ir con algo de su último disco, El Diablo es un Magnífico, del año 2013. El tema es Chamico, y Sánchez está en la electrónica, Vientos y Voces, Germali en la guitarra y quien habla en la batería. Esto es El Diablo es un Magnífico en Sonidos Mutantes. Thank you. Neurotransmisor se formó el año 2002 con Patricio Zamorano en guitarra, Nelson Carson en teclados y Cristian Delón en djembe. Su acercamiento a la improvisación se dio de manera muy natural. Carson y Zamorano desde pequeños improvisaban con ollas y palos de escobas, canciones que luego presentaban en las fiestas de sus padres. Con el tiempo, la constante repetición de largas sesiones de improvisación dio forma a lo que conocimos como neurotransmisor. Asimismo, su acercamiento al folclore es algo que se dio con la escucha reiterada de la primera época de los Jaivas. Neurotransmisor, si bien son de Santiago, son de una comuna periférica, lo que les dio un espíritu bien particular. Editaron algunas grabaciones desperdigadas en compilados y actuaciones en vivo, como la realizada para el programa de Radio Universidad de Santiago, Radio Pobre pero Honrada, o la incluida en el tercer festival Fobia, o la edición de un DVD con videoclips y actuaciones en vivo. Estos y otros discos se encuentran disponibles en el sitio neurotransmisordiscos.blogspot.com. Tras un receso, actualmente se encuentran preparando nuevo material con una nueva formación. La música de Mostro, por su parte, ha sido definida como pop bizarro, pop retorcido o música coneja, gracias al uso heterodoxo de teclados básicos, guitarras desafinadas y baterías minimalistas en temas instrumentales. Mostro es un dúo conformado por los hermanos Carlos y Jaime Reynoso, oriundos de Los Andes, quienes han dado forma a una propuesta que ha quedado registrada en su disco HR=01, guiño al sello de Noise Horrible Registros, que regenta Carlos Reynoso y el que ya hemos escuchado encarnaciones como Come Perro Fuma Gato o Los 5000 en capítulos anteriores de Sonidos Mutantes. En 2006 editaron Consumido por Pájaros, bajo el sello Quema Su Cabeza, lo que les valió mayor exposición y a sus siempre esquivas presentaciones en vivo. Y en 2011 editaron Libre para Rejurgitar la Intemperie, bajo el mismo sello. En el último tiempo han trabajado junto al músico electrónico Matías Aguayo, con quien han realizado varias presentaciones en vivo. Vamos entonces primero con Neurotransmisor, con el tema Pasaje Infantil, y luego con Mostro, con la canción Alotropía. Ambas recogidas del compilado A Vive la Cueca de la revista Facción, editado en el año 2006. Esto es Neurotransmisor y Mostro en Sonidos Mutantes. Hola, señoras y señores y niños de todo el porte. Thank you. Seguimos en Sonidos Mutantes, una historia de la música experimental en Chile. Tengo una visión. Yo colgándome el bajo sobre los hombros y Rodrigo parado con su guitarra mirándome. Leo en su frente, escrito con tinta invisible. No haremos más canciones, queremos hacer ríos. Así Pablo, bajista, parafraseando a Mike Watt de Minutemen, intentaba caracterizar en una entrevista la música que Hombre Hambre construyó en sus dos discos, HH del año 2009 y Éxito de 2010. Conformado por tres amigos ligados a bandas hardcore punks como Celeste, Altercado, Costa Rica, Los Clientes o Biófilo Panclasta, Hombre Hambre significó la puesta en práctica del amor por Captain Beefheart, Pop Group, Pere Ubu y The X, así como por el folclore andino y el resto del mundo. Siempre a medias entre la composición y la improvisación. Para cerrar el primer bloque el día de hoy, vamos a escuchar dos miniaturas recogidas en su disco Éxito del año 2010. Primero escucharemos Joven Pueblo y luego Calavera Chupador. Esto es Hombre Hambre en Sonidos Mutantes. Thank you. hoy son aparatos electrónicos, palmas y voces, un retorno a la naturaleza musical de la humanidad. Ya vuelve Sonidos Mutantes. Sonidos Mutantes. Seguimos en Sonidos Mutantes, una historia de la música experimental en Chile todos los jueves a las 10 de la noche. Escuchábamos recién Marimba Satánica del Triple, un efímero proyecto de improvisación greencore en el que participaron Daniel Germal y Jaime Valderrama de Marcel Duchamp, José Domingo de Disputa y Herbo Pérez. El registro que escuchamos fue hecho en el Centro Social Cueto con Andes, data de febrero de 2007, y fue editado en 10 copias en CDR. Seguiremos en este segundo bloque conociendo algo de una agrupación alojada bajo el alero de la casa editorial Chancacazo. Me refiero a Los Grumos, un colectivo que, tal como ellos mismos señalan, surfea sobre un sonido experimental de mareas doom metal jazz, una mixtura de ciencia ficción, suspenso y horror y otras aguas aún inclasificadas que incluyen temas como la guerra nuclear, la histeria masiva y el fanatismo político. De Los Grumos vamos a escuchar un extracto de su tema Nesclemeches, tomado de su disco homónimo del 2010, editado por Chancacazo Records. Estos son Los Grumos en Sonidos Mutantes. Thank you. En la mitad de la década del 2000 se fundó el colectivo NO, como ampliación espontánea del proyecto NO de Herbo Pérez. Para darle vida se juntaron Julio Cortés en saxo tenor, Herbo Pérez en el sampler, Francisco Morales en la batería, Daniel Germali en el bajo y Cristian Sánchez en el microcorg. Con el tiempo han pasado una serie de integrantes e invitados irregulares. La idea era hacer un proyecto de música ruidosa, libre, sin estructura alguna, donde se agruparan diferentes personas que nunca han tocado juntas, sin ensayar nada, con la intención de darles rienda suelta para que desataran sus instintos. Esto creó muchos y diversos ambientes musicales. Primero se juntaron solo a tocar en vivo, pero luego empezaron a improvisar en una sala de ensayo. De esas sesiones salió el primer disco, Arte Cago, editado por Productora Mutante en 2006. Luego editarían otros registros como La Gaia Contracultural de septiembre de 2007, En Vivo en Villa Francia en 2008 y Cañaveral en 2009, todos disponibles en el catálogo Mutante de la productora, que ya suma más de 60 referencias de música experimental, punk y rarezas varias. Del colectivo NO vamos a escuchar una fusión de Silencio, un tema del disco La Gaia Contracultural, y Choque Arte, un tema del disco Arte Cago del año 2006. Esto es el colectivo NO en Sonidos Mutantes. Thank you. Thank you. Seguimos en Sonidos Mutantes, una historia de la música experimental en Chile. El día de hoy revisando bandas ligadas al rock, el pop y el punk en sus variantes más expandidas. Fracaso sea probablemente la banda que mejor supo poner en práctica la mezcla del punk con la improvisación ruidosa y el free jazz en un contexto desatado. El trío conformado por King Gordo en guitarras y voz, Metal Guru en saxo y bajo y Pollo Pemucano en la batería irrumpió por el 2004 en el circuito de bandas punk y experimentales con una propuesta etílica y violenta, donde las coartadas intelectuales a John Cage, Jean Cocteau y George Bataille convivían con el pop de las zapatillas Dolphin, el humor negrísimo y la ultraizquierda. Prefirieron rotular su propuesta como no-fi en vez de low-fi o baja fidelidad, chant rock por chanta y free piant por piante. Editaron difusamente algunos discos, Rotos, Guatones y Pencas, el 2004, el disco Fractal de ensayos y demos de 2006, el compilado de remezclas Fractura del mismo año y las cuatro canciones de Acéfalo de 2007, el año de su separación. Para cerrar el capítulo de hoy escucharemos un extracto de un clásico, el Jumper de Janis Pope. Con Fracaso cerraremos el capítulo de hoy, espero lo hayan disfrutado, soy Cristóbal Cornejo, para bienes y hasta la próxima. ¡Me salgo de mal honesto! mordiente. No hay cama indigna para este amor. ¿Por qué me miras así, hija? ¿No te gusta que te toque, papi? We'll be right back.